101.4 Teleelch Radio Marca. Pues quedan 2 minutos para llegar a las 9:30 y tenemos con nosotros a la responsable de comunicación de la Policía Local de Elche, María José Aranda. Bien, pues María José Aranda, muy buenos días. Buenos días. Bien, hay que decir que hoy la Policía Local de Elche está de luto porque ha fallecido uno de los agentes pues con más de 30 años de servicio y uno de los agentes, como tú acabas de hacer en el gesto, que se lleva mucho en el corazón por parte de los compañeros. Y para Juan Antonio Sánchez queremos pues este recordatorio. Así es. Bien, hoy es un día de luto, como decías, para todos nosotros. Es un día muy triste en el que perdemos no solamente a un gran policía, un policía de los maravillosos, de los que nace y muere siendo policía, sino también una persona muy querida que deja una profunda huella y un grato recuerdo en todos y cada una de las personas que les hemos conocido. Desde aquí aprovechar, bueno, pues para lanzar nuevamente ese pésame a su familia, a su esposa Fini, a sus 2 hijos y a todas aquellas personas que le han conocido, que sienten la tristeza y ese profundo vacío que deja en nosotros. Gracias. Juan Antonio Sánchez, además de recordarlo y sumarnos a las condolencias de la familia, amigos y compañeros y compañeras de él, ¿cómo lo recuerdas, María José? ¿Qué agente era? Era un agente protector. Un protector, un compañero que entregaba todo lo que tenía, todo lo que sabía, lo compartía. Era un protector. Él llevaba más años en la guardia que yo, pero para mí personalmente, y yo creo que lo ha hecho siempre con todos y todas las compañeras que hemos ido entrando después de él, incluso imagino que siempre ha sido así, pero yo lo he conocido siempre así. Un hermano mayor, una persona que desde el primer momento te cogía en su seno, te explicaba cómo él entendía las cosas, te calmaba cuando eres más novato y necesitas esa orientación, esa guía de las personas que ya tienen más temple, porque esa experiencia te permite que vayas de alguna manera calmando esa ansia de trabajar y ese deseo de hacerlo todo de esa manera. Pero por lo que me has dicho, él tenía uno de los turnos quizá más peligrosos, el de la noche. Efectivamente, él además. ¿Por qué lo quería ese, precisamente el de la noche? A ver, en la noche sí que es cierto que cada turno de servicio está condicionado mucho por, evidentemente, el horario, condiciona el tipo de servicios. La noche, tarde-noche, porque efectivamente se ha trasladado también a finales del turno de la tarde, los servicios que priorizan, además de cuestiones de molestias y demás, pero sobre todo son los de seguridad ciudadana. Él era un policía de los que le apasionaba la seguridad ciudadana. Hacía todos los asuntos y todas las tareas que se le encomendaban de manera absolutamente perfecta, porque era de esas personas que vivía por y para su servicio y era, como decíamos, un gran policía que le apasionaba su trabajo, pero sobre todo la seguridad ciudadana. Y yo creo que él no podría haber cambiado, no podría haber abandonado ese tipo de servicios porque le apasionaba y además era tremendamente bueno, tenía un olfato de sabueso que realmente, bueno, pues eso no se aprende, eso al final se nace. Bueno, pues habéis perdido un protector, pero creo que ganáis ahora un ángel de la guarda. Así estará con vosotros, desde luego. Así es, la muerte no es el final. No lo es. Y hoy, precisamente, en el centro de congresos comienzan esas jornadas de la muerte y el morir. Y hay investigaciones que demuestran que hay algo. Hay algo cuando estamos cerca de ese proceso. Así lo creemos. María José Aranda, no te hemos traído aquí para hablar de la muerte. Pero se ha producido y teníamos que hacer justicia a este agente por los años de servicio y por cómo era de ejemplar su actitud y también su pasión y su trabajo. Pero te hemos traído aquí hoy, el jueves, porque queríamos hablar de un problema que tienen creo que todas las ciudades españolas y es los llamados gorrillas. Son muchas las denuncias y quejas que se presentan por, a veces, la actitud intimidante o amenazante que estas personas que intentan ganarse la vida en las calles pues presentan a los conductores cuando intentan aparcar en cualquier zona. los gorrillas cada vez van a más, hay peleas entre ellos, lo estamos viendo, y estamos viendo que hay ayuntamientos que realmente tienen verdaderos quebraderos de cabeza a la hora de poner freno a los gorrillas, y creo que no hay ninguna ordenanza municipal que pueda decir en estos momentos que ha sido efectiva. Por eso queremos conocer qué está pasando en Elche con este problema. Hay quejas, cada vez hay más quejas y denuncias por la actitud de los gorrillas, María José. Bien, efectivamente es un problema congénito que viene de atrás, que efectivamente, bueno, hay momentos y etapas en las que se produce, y así lo detectamos, ciertos repuntes y demás, pero que no ha aparecido ahora, no ha surgido ahora. Por contextualizar un poco, el tema de los aparcacoches, los gorrillas, conocidos como tal, es una de las modalidades de la mendicidad, es decir, el ejercicio de la mendicidad en todas las ciudades y especialmente en aquellas ciudades grandes, y Elche cada vez más, bueno, pues somos una ciudad grande con problemas normales y habituales en las grandes ciudades. Y por tanto sufrimos este problema, efectivamente. Pero siendo una de esas modalidades, la actuación policial, es decir, nosotros tenemos herramientas normativas, concretamente la Ordenanza Municipal de Tráfico, la normativa de tráfico e incluso la Ley Orgánica 4/2015 para denunciar estas infracciones. ¿Por qué? Bien, la regulación o la realización de tareas de ordenación o regulación del tráfico por parte de personas no habilitadas está contemplado en esta normativa de tráfico, con lo cual lo que hacemos cuando somos requeridos o cuando de oficio detectamos este tipo de actividad inmediatamente es identificar a la persona y proceder a interponer, a levantar ese acta de denuncia. Por otra parte, si hubiera, como decíamos, habido una reincidencia, una desobediencia, podemos acudir también a la Ley Orgánica 4/2015, precisamente porque hemos confirmado que, habiendo sido requerido anteriormente, no ha hecho caso, ha hecho caso omiso y, por tanto, se le denuncia la desobediencia. Problema que tenemos, el problema básicamente es que son infracciones administrativas y, por tanto, no conllevan aparejadas más que sanciones económicas en su caso. Sanciones económicas que, evidentemente, y dada la condición o la situación, mejor dicho, de las personas que ejercen este tipo de actividad irregular, bueno, pues evidentemente en la mayoría de los casos no van a pagar porque no disponen de recursos económicos para hacer frente a esas sanciones económicas administrativas. Y como no se van a tomar otro tipo de medidas más contundentes, pues lo normal es que al ser al no ser abonadas, no lleguen a nada más, simplemente queden en vía administrativa. Siempre recomendamos, y de hecho lo hacemos así, pero no siempre nos encontramos con respuesta por parte de la persona perjudicada, es si se ha detectado o se ha sufrido por parte de un particular una coacción, entendemos por coacción, que ya sí que estaríamos hablando de delitos, de la vía penal. La coacción es cuando a una persona se le obliga a realizar algo que no desea hacer, y además a lo que no está obligado, o se le prohíbe, se le impide que realice algo a lo que legalmente tiene derecho. En este caso, si uno desea estacionar su vehículo en un lugar habilitado, en un lugar que está destinado a tal fin, y nos viene una persona y nos exige, nos coacciona de alguna manera para que le entreguemos, o incluso nos amenaza, que también sería otro tipo penal, o incluso nos provoca daños en el vehículo porque nos hemos negado a entregarle esa limosna, ese dinero que solicitan, sí que estaríamos en la necesidad de que esa persona que se siente perjudicada acuda, en nuestro caso de Elche, a comisaría, a interponer la correspondiente denuncia para que se active el procedimiento judicial, el procedimiento penal, que sí que llevaría aparejada no únicamente una posible sanción económica, sino que podría llevar aparejada, bueno, pues por el impago de multas impuestas en sede judicial, se acumularían y podrían llevar incluso, como decíamos, aparejada la pena privativa de libertad de unos días de esta persona, de manera que entraría en un sistema cuya finalidad, el sistema procesal, o mejor dicho, el sistema de arrestos o de privación de libertad, la finalidad que persigue básicamente es la reinserción de esa persona. Pero esto ocurre, los conductores que están siendo intimidados o amenazados por los gorrillas a diario, ¿denuncian? En una mínima claro, cantidad de casos. De hecho, es una cantidad residual. Lo normal es que lo detectamos nosotros de oficio porque efectivamente hay unas vigilancias planificadas en ciertas zonas donde tenemos constancia de que se incide, llegamos, actuamos de la manera que acabo de exponer y demás. Si está el perjudicado y no se ha marchado y lo tenemos localizado, siempre le pedimos y le animamos a que realice la denuncia, pero efectivamente esta denuncia es un acto voluntario. Lamentablemente no se dan muchas denuncias, no se recogen, no se formalizan muchas denuncias, con lo cual nos vemos impedidos de activar ese procedimiento penal que sí que tiene, como decíamos, una capacidad de frenar este tipo de incidencias. ¿Cuál es la situación en Elche? ¿Tienen ustedes las zonas detectadas donde hay más gorrillas? ¿Qué aparcamientos son? ¿Los del hospital, juzgados y Candalix? ¿Son esas las zonas? Sí, principalmente sí. En cuanto al ejercicio de esta actividad de aparcacoches, bueno, los dos hospitales efectivamente son puntos calientes y de mucho movimiento. Además coincide con la sede judicial, con el Palacio de Justicia, precisamente que está al otro lado, en la zona de Palmerales y demás. Y parkings como puede ser el de Candalix o incluso otros, más también en zonas no tan céntricas, pero van más allá. Decíamos que el ejercicio de los aparcacoches, esta actividad irregular, es una de las modalidades del ejercicio de la mendicidad, pero también se ejerce, bueno, pues desde las terrazas de hostelería, donde las personas se sientan y de alguna manera, bueno, pues se ven incomodadas, incluso a veces, como decimos, coaccionadas para entregar esa limosna a determinadas personas que están ejerciendo la actividad. Incluso los inconvenientes que suelen, sobre todo de salubridad, pero también de falta de seguridad ciudadana, que se dan en los barrios, en las periferias también. Lo hemos detectado en Carrús, lo hemos detectado en Altavix, lo hemos detectado en otras zonas, en la zona del sector quinto también. Bueno, pues que hay personas que buscan un espacio donde pernoctar y que además, a pesar, si te parece, ahora podemos hablar de cómo es la actuación por parte de la patrulla cuando identificamos y actuamos con estas personas que están ejerciendo la mendicidad, pero a pesar de que tenemos y existen recursos sociales y soluciones habitacionales, aún provisionales, pero existen. Y estas personas deciden, bueno, pues colocarse un colchón o dormir en las entradas a los parkings, en los edificios, en los inmuebles, con el consiguiente riesgo, falta de salubridad y sobre todo riesgo de seguridad ciudadana que puede suponer para los vecinos que además están alertados. ¿Y cómo se puede impedir? Imagínate un portal en un edificio que continuamente todas las noches haya alguien durmiendo, cuando hay alternativas, albergues y centros de acogida como el de Cáritas. ¿Ustedes, cómo la comunidad de propietarios, cómo puede impedirlo? Bien, lo primero que han de hacer, evidentemente, no es pedirles que lo hagan ellos, ni mucho menos, en absoluto. Lo que deben de hacer es llamar a la policía. Llamar y decir, mire, hay una persona en estas condiciones, bien, vamos a enviar una dotación, una patrulla. Si está en el interior del inmueble, efectivamente, vamos a pedir que salga, porque no puede permanecer. Y si está en vía pública, lo que hacemos, en todo caso, es siempre informamos, hablamos únicamente de una situación donde no ha habido, evidentemente, ninguna infracción administrativa, ninguna infracción penal, sino ya estaríamos a lo que hemos expuesto anteriormente. En este caso, lo que hacemos, primero, es una intervención asistencial. Esta persona que está pernoctando, que es una persona que no dispone, que es un sin hogar, un sin techo, bueno, pues le informamos de los recursos sociales, de los recursos públicos, porque además hay, bueno, la Concejalía de Derechos Sociales en su política de ayuda realmente está destinando muchísimos recursos y además, afortunadamente, contamos con un tejido, con un entramado asociativo sin ánimo de lucro, muy importante en nuestra ciudad, porque hay además mucho voluntariado y muchas personas que libre y altruistamente deciden colaborar para ayudar a estas personas que por alguna razón ha caído desgracia. Decíamos, informamos de todos los recursos disponibles, vemos a ver de qué manera se le puede ayudar o canalizar, pero no siempre desean acudir a estos recursos públicos y entrar en el sistema para poder beneficiarse de las ayudas. Y también otra cuestión importante que además condiciona la calidad de vida de los ciudadanos es la falta de salubridad. No. Si tenemos que solicitar asistencia o, mejor dicho, la retirada de enseres o, sobre todo, la limpieza, lo solicitamos de manera inmediata. Muchos de los que acaban durmiendo en la calle es porque las normas que imponen centros de acogida a ellos no quieren cumplirlas, como, por ejemplo, no beber alcohol. Efectivamente, y así nos lo hacen saber. Hay unas normas de convivencia pacífica en el interior de los albergues, tanto los definitivos, los habituales, como los que se han establecido ahora con los protocolos cero que hemos tenido meses atrás por la época de frío, y nos lo hacen saber. Es que yo no deseo porque a ver, somos conscientes de que esta realidad de estas personas en gran medida va asociada, bueno, pues a toxicomanías, a dependencias, alcoholismos y demás. Y efectivamente para estas personas les resulta tremendamente difícil, sin haber deshabituado, sin haberse superado esos problemas adictivos que tienen, el convivir y el aceptar esas normas. Nosotros estamos viendo, y no sé si vosotros nos podéis decir algún indicador, pero estamos viendo que en la ciudad de Elche la mendicidad no es un problema, gracias, lo acabas de citar, a la red de voluntarios que tenemos, las asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan, hay muchas, y también la red de servicios sociales, uh-huh. Funciona, hay alternativa. Pero esto no ocurre con otras ciudades donde uh-huh. No se invierte en servicios sociales y vemos que muchas veces el problema se lo quitan desplazando, la propia policía coge furgones y desplaza a los mendigos a otras ciudades, como por ejemplo a esta zona. ¿Ustedes lo están detectando? Bien, tanto como ese detalle, ¿no? Es decir, no nos consta, efectivamente sabemos, bueno, y recientemente además ha habido publicaciones en ese sentido, pero no entendemos que sea la causa principal de esa aparición. O sea, efectivamente, en Elche, bueno, pues los datos más recientes que tenemos, que son de apenas hace unos meses, es que del 100% de personas que sin techo, sin hogar, que se encuentran, que tenemos además identificadas y reconocidas en nuestra ciudad a día de hoy, bueno, pues ese 100%, un 17% apenas por ciento es autóctono de nuestra ciudad. Son personas que han caído en desgracia por la razón que sea y que carecen de un techo. Por encima del 80% efectivamente son personas, pero no tanto de nuestra órbita, de nuestra provincia o de ciudades como podría ser Alicante, que decíamos, recientemente aprobó una ordenanza municipal de convivencia, en la que, por ejemplo, ciudades como Elche, porque además cada vez más municipios están sumando a esa necesidad de recoger en un único documento, bueno, pues cuáles son esas normas, esas infracciones detectadas, más allá de esto. Es decir, esta es una de las circunstancias que se tendrían que recoger, pero recogemos, bueno, pues desde las molestias de vecinos y demás, en esa ordenanza municipal global integral. En el caso de Alicante, efectivamente, recientemente, bueno, pues aprobó esa norma de convivencia que de alguna manera castigaba o convertía en infracciones el ejercicio de la mendicidad o incluso de la prostitución. Entendemos desde nuestro punto de vista que esto no es un detonante porque efectivamente no nos han trasladado gran cantidad de personas o no hemos reconocido provenientes de Alicante, con lo cual este no ha de ser, desde nuestro punto de vista, el motivo principal. El motivo principal, efectivamente, lo desconocemos, pero sí que es cierto que la Comunidad Valenciana también tenemos cifras del Instituto Nacional de Estadística del año 2022, son las más recientes de las que disponemos en este momento, y bueno, pues la Comunidad Valenciana está muy por debajo de otras comunidades. Nosotros apenas llegamos, de cada 100.000 habitantes, apenas llegamos al 14-15% de personas sin hogar, personas que carecen de un techo. Sin embargo, bueno, pues por encima de nosotros están prácticamente el resto de comunidades autónomas. No obstante, Elche supera la media. De esas no llega a 15 personas de cada 100.000 habitantes sin hogar, Elche roza el 40%, las 40 personas de cada 100.000. Pues para terminar, nos ha quedado muy claro la importancia del trabajo de la policía local, del trabajo de los servicios sociales, de las ONGs, y la importancia de tener una buena ordenanza municipal. Uh-huh. ¿La de Elche cumple con, es una buena herramienta para la policía local para poder atajar cualquier problema que pueda venir provocado de ese foco de mendicidad? Bien, no está aprobada. La ordenanza municipal de convivencia, que decíamos, además de los últimos años en España, prácticamente todos los municipios o ya la han creado o están, como en nuestro caso, en ese proceso de elaboración. No es fácil, no es fácil porque, bueno, pues poner en común y finalmente recoger todas las infracciones que de manera específica en cada municipio detectamos es complicado. En este caso, concretamente el tema de la mendicidad y en nuestro caso concreto de Elche, bueno, pues entiendo que sí que efectivamente habrá recogidas ciertas actividades que suponen y constituyen un perjuicio no solo para la seguridad ciudadana, sino también para la calidad de vida de los ciudadanos de nuestra ciudad, pero no sabemos en qué términos, precisamente por eso, porque está en fase de preparación, de elaboración y de redacción. Llegado el momento, dispondremos de una herramienta que para nosotros será, de algún modo, una manera de simplificar nuestra labor, porque nos acudiremos a ella y evitaremos esa dispersión normativa que tenemos a día de hoy. Pero herramientas legales para trabajar las tenemos, sobre todo en ciertas acciones, como decíamos, en materia de tráfico o de seguridad ciudadana, que las tenemos. Bueno, pues para poner freno a los gorrillas, que quizá sean de las personas que más quejas provocan, el consejo fundamental es llamar a la policía y denunciar. Siempre, efectivamente. No queremos confrontación, no queremos que nadie, y pedimos que no lo hagan, por supuesto, asuma el riesgo de enfrentarse a alguien. Si vemos una situación comprometida, no pedimos que nadie haga nada más que llamarnos, porque si en ese momento no estamos seguros, y sobre todo en el casco urbano e incluso en los diseminados donde tenemos patrullas permanentemente, lo que vamos a hacer es mandar la dotación y que ellos sean, que nosotros seamos los que intervengamos. Y por lo que ha dicho María José, ustedes tienen bien vigiladas esas zonas, las zonas calientes. Las zonas calientes, y además tenemos un despliegue territorial que efectivamente los recursos públicos siempre son limitados, pero intentamos estar donde más necesario es, porque analizamos, como hemos dicho en anteriores entrevistas, la información para conocer, para generar conocimiento, generar inteligencia y saber dónde somos más necesarios y dónde debemos planificar esas actuaciones día a día. Pues acabamos de escuchar a María José Aranda, la responsable de comunicación de la Policía Local de Elche, hablando del problema de las personas que intentan ganarse la vida en las calles, pero que provocan quejas por la actitud de algunas de ellas, que puede ser amenazante, incluso con agresiones ha habido, o destrozos a determinadas propiedades de las personas, de los ciudadanos. Muchas gracias y volveremos otra vez a hablar de otro asunto dentro de 15 o 20 días. Muy bien. Después de las elecciones lo dejamos. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. La Glorieta, con Rosmari Alonso.